bueno, el incendio estuvo localizado, que se llama el barrio El Mirador, bueno, aquí en la zona de Espeñadero, digamos sobre la ruta 36, 50 hectáreas más o menos aproximadamente fue lo que se quemó. Es una zona donde, una zona de interfase, sí, hay casas, pero bueno, debido a que el viento era viento norte, no peligró ninguna de las casas.